que quer. Opero la ye, opero a te pa, poco si coe, de la izquierda no, con bonita e, lo mané por el amor. Opero la ye, opero a te pa, poco si coe, de la izquierda no, con bonita e, lo mané por el amor. Bapo peki sanga I pamba pamba, bapo tunakanga na bato china na kama poe, nainga inga nainga inga ho, nainga nainga nainga nainga inga ho, nainga nainga inga nainga inga nainga inga nainga inga nainga inga nainga inga Mokoro mosusu sisi akei bokila Mokozi kuna maboko asimili setie Delendel kano asimili kumba Delendel pashu akangiri kofie Kunitana maboko asimi mopanga Lumandela maboko asimili kula Mopero adepa asimi bondo kibako kende tumba ya salongo Eroba sisi banguna bakimi mbango Mobutu alomi Bala mama, bala mama oh. Mopero aye, mopero adepa Koko zikoe, tele delkano Koko ritae, lomane pola yango Mopero aye, mopero adepa Koko zikoe Tele del cano, bonita y lo mande por el amor. Bajo pequisanga y pamba, pamba, bajo tuna panga nabato, tirara coma puire, la ingire, anabato, tirara coma puire. Nainga inga, nainga inga, nainga inga, nainga inga, nainga inga, nainga Mokoro mosusu sese akei bitumba Kokozi kona maboko asimili setie Delendel kano asimili kumba Lumande asimili kula Delpacho na maboko asimbi mupanga Mupego adepa asimbi bondo Kiba kokele simbala salongo Eroba sese mbanguna bakimi mbango Mobutu alongi Bala mama, bala mama, oh Mopero aye, mopero adepa Koko zikoe, tele del kano Koko nitae, komande pola yango Ae, nalo batu na yonidio Kata loke Juke, vêti pour faire ou pas. Emma, est-ce que ça va del pacho? Pero Mopero aye, tomane pola yango Mopero aye, mopero atepa Pokosi koe, belende tano Pokonitae, tomane pola yango Bako peki sangai pamba, pamba Bako tunakanga na bato Inara koma kuyere Nainga inga, nainga inga Nainga inga na mwanamu Nainga inga na tina umama Bako peki sangai pamba, pamba Bako tunakanga na bato Inara koma kuyere Nainga inga, nainga inga Nainga inga na mwanamu Nainga inga na tina umama Bako peki sangai pamba, pamba Bako tunakangai na bato Chinangana koma kuye Nainga inga, nainga inga mama Bekele Nainga inga na tina umama Mwana mama, mwana mama Mopeo aye Mopero atepa, kokozi koe, dele del kano, pomponitae, tomano. Gunas. Mopero aye, mopero atepa, kokozi koe, dele del kano, pomponitae, tomane pola yango. Bako peki sangai pamba, pamba. Bako tunakanga na bato Inara koma kuhire Nainga inga, nainga inga Nainga inga na mwamudu Nainga inga na tina umama Epute Oyote Epa Esko kogora del pato Pe, pe Arigana, arigana Gracias.